Estimadísimo Lea Ross, he hablado hasta el cansancio de la campaña electoral en Córdoba Capital. Se vienen los últimos días ya de campaña. Nos metemos en lo que va haciendo el cierre justamente de todo este proceso de ventilación de ideas y proyectos de cada una de las fuerzas políticas para votar el próximo 12, el 12 de mayo, el 12M para la provincia de Córdoba. Y nos vamos a conversar con una de las candidatas. ¿Qué te parece, Lea? ¿Sí? ¿Querés presentarla de alguna manera en particular, con algún poco de ficha histórica, de algo relevante, de dato, como para hablar de Liliana Olivero? Liliana Olivero, una de las máximas referentes de la izquierda aquí en la provincia de Córdoba, que estuvo prácticamente creo que una década dentro de la legislatura y ahora pechando nuevamente para ser gobernadora de Córdoba, que la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Lili? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo estás? ¡Qué presentación! Ay, bueno, había que presentar de algún modo. Che, bueno, Lili, ¿cómo? Falta cuatro días para las elecciones de domingo. Va, creo que cinco, en realidad estamos martes. ¿Qué expectativas estás teniendo? ¿Cómo estás calibrando ahí las expectativas, los resultados de los que serán este super domingo electoral de cara a las elecciones provinciales? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, lo que puedo adelantarte es que hicimos una fuerte campaña en toda la provincia, por lo menos donde pudimos estar. Ya voy a sacar un registro de los kilómetros que hicimos. Uh-huh. Una campaña realmente importante y con una salida de fondo sin disputa política, porque acá hay algunos candidatos que la tienen ya ganada cómodamente y entonces están escondidos. Pero bueno, planteando la salida y la propuesta del Frente de Izquierda que tiene que ver con los gravísimos, gravísimos problemas que nos encontramos en toda la provincia. No podemos decir que Córdoba es una isla, que no tiene nada que ver con el ajuste de Macri, porque tenemos al socio político en estos últimos años, que es Schiaretti, y que ha llevado adelante la misma política, miseria, desocupación en la provincia. Por lo tanto, bueno, el Frente de Izquierda postulándose con una salida de fondo a los graves problemas, miseria, pobreza, desocupación, precarización con los pibes, la violencia de género con nosotras las mujeres. Hoy acaba de morir una nueva víctima en Bower. Entonces, la verdad que esto no va más, que es lo que nos dice la gente en la calle, y esperando un buen resultado que, bueno, conserve y defienda estas bancas que ha tenido el Frente de Izquierda en estos últimos años, y también poder conquistar quizá un concejal en el Consejo Deliberante de Córdoba, ¿no? Que es también un desafío importante. Liliana, vos ahí dijiste que Schiaretti es un socio político de Macri. Ahí mencionaste un caso candente hoy en día en Córdoba, que ha sido las muertes de personas que están alojados en la cárcel de Bower, o sea, de la situación carcelaria. ¿Pero qué otros puntos notás que tenga Schiaretti como para considerarlo un socio político de Macri? Sabiendo que hoy en día, por un lado, Schiaretti hizo alianzas con partidos progresistas del Partido Socialista, por ejemplo, para armar este frente llamado Hacemos por Córdoba, y por otro lado, una tendencia que indicaría que parte del votante kirchnerista otorgaría su apoyo a Schiaretti con tal de que no gane Macri. Mira, yo creo que han hecho todos los intentos de despegarse. Ahora, no vale. Acá tenemos datos concretos, nacionales y provinciales. Peronismo en Córdoba le votó todas las leyes que necesitaba Macri, desde el pago de los fondos buitres, pasando por la reforma previsional, avalando un presupuesto indignante del Fondo Monetario Internacional, firmándole el pacto fiscal en la provincia de Córdoba, que en la letra chica dice ajuste, déficit cero, y cuando hay déficit cero es pobreza en aumento. Entonces, el gobierno de la provincia está llevando adelante la misma política que reclama hoy el Fondo Monetario, y que Macri es el mejor felpudo que tiene. Ahora, también hay cuestiones provinciales. El pacto que ha hecho Schiaretti con la bolsonarista esta Bullrich, con los convenios para que la gendarmería entre a los barrios populares. Hoy está en debate la posibilidad, a partir de un decreto, creo que surgió ayer, de poder usar estas pistolas Taser, que son realmente, es acordar a la dictadura militar. Entonces, creo que no hay ninguna duda que todas las políticas que vemos hoy en la provincia, sexto lugar en el ranking de la pobreza, la mitad de los pibes que no tienen agua, inodoro, salud, educación, no estamos inventando datos, son los datos que vemos cotidianamente, los viejos que no comen todos los días como corresponde, medicamentos que no se pueden comprar. Es de una recaudación provincial que, producto también de la miseria del pueblo cordobés, está decayendo, y esto lo vemos en los hospitales públicos, lo vemos en las escuelas que se caen a pedazos, con salarios completamente por debajo de la línea de pobreza en algunos casos. Estoy hablando del sector estatal, el 40% de los trabajadores no registrados, y políticas parches, que no sé si vale la palabra parche, porque a veces ni siquiera llega a ser esto, como es esta oferta laboral de los PPP, que te llevan a los pibes con 4.000 o 5.000 pesos a dejar la escuela para llevar un manguito a la casa. Entonces, yo personalmente creo que acá no hay un Schiaretti disociado de la política de Macri, y creo que va a usar la montaña de votos que va a tener el domingo para decir, bueno, muchachos, me votaron, entonces vamos por la privatización de la empresa provincial de energía, vamos, porque van a usar el pretexto. Entonces llamamos a todos los luchadores, a la juventud, a que la salida no es Juan. Juan lo que hace crecer es la pobreza. Todavía no sabemos dónde está el hijo de Viviana, Facundo. Tenemos, bueno, miles de cosas para plantear, que no necesitamos, aparte, Lea, ir a tocar timbre, a ver cómo vive la gente. Somos parte de los barrios populares, vivimos hoy la situación que vive la mayoría del pueblo, así que creo que eso es lo que me permite asegurar de que el principal socio que tiene Macri es Schiaretti, como han sido todos los gobiernos que le han permitido seguir gobernando con este plan de ajuste feroz que tenemos. Liliana Martín te saluda acá en la mañana de la Panamericana. Bueno, ¿con qué se encuentra quien logre el gobierno? Imaginemos un caso en el que no gana Schiaretti, hagamos un diagnóstico de una candidata que está disputando esa posición ejecutiva de la provincia, y más allá de lo que está a la vista con respecto a las relaciones, sean amistosas, sean económicas, uno, sea del color que sea, en el momento en el que le toque asumir en diciembre, y sacándolo a Schiaretti del plano para este juego imaginario, si en lo real, ¿con qué se encuentra? ¿Con una provincia que, por ejemplo, en los últimos años también desde Nación se le habilitó la deuda externa? Acabas de hablar del aparato represivo en general, que tienen que ver con los 20 años de este peronismo gobernando la provincia. ¿Cómo se desenmaraña con lo que uno se encuentre cuando entra a gobernar el panal? Y sí, justamente aplicando una política no solamente para Córdoba, sino para todo el país. Si no rompemos con el Fondo Monetario, si no desconocemos la deuda, si no nacionalizamos la banca y el comercio exterior, si no reestatizamos las empresas privatizadas para terminar con estos tarifazos impagables, si no recuperamos nuestros recursos naturales, que los pocos que nos quedan, la verdad que no podemos llevar adelante ninguna política para ninguna de las provincias. Por eso, la verdad que nosotros somos parte de el Frente de Izquierda a nivel nacional, que con nuestros candidatos propios vamos a llamar a no confiar en estos candidatos que siguen gobernando para los grandes grupos empresarios. Por ejemplo, esto que vos decís, 20 años de no haber querido, podido, sabido, no sé qué decir, durante 20 años que gobernó el PJ, donde no han resuelto ninguno de los problemas, problemáticas estructurales de fondo. Estoy hablando de la desocupación, de la pobreza, de la precarización laboral. Entonces, como creo que tampoco vamos a ser una isla en el gobierno y vamos a apelar a estos cambios a nivel nacional, creo que tenemos que ir con medida de fondo, si no le estamos prometiendo vivir a la gente, porque yo no puedo solamente plantear una política para Córdoba, la tengo que plantear para el país, y tengo políticas para Córdoba, para allá, un plan de emergencia que arranque con un aumento de salario, porque la gente tiene que llegar a fin de mes, y por otro lado esa plata no la va a llevar a los paraísos fiscales. Córdoba es un paraíso fiscal para las multinacionales, y si no atacamos las ganancias de los grandes grupos empresarios, vamos a seguir siendo seguir estando en esta situación. Entonces se pueden prohibir despidos y suspensiones, reducir las horas de trabajo para que todos los que no tienen laburo entren a trabajar a la fábrica. Ayer estaba en la puerta de Volkswagen, Bagley y otras fábricas metalúrgicas, y realmente te da ganas de salir llorando, igual que los laburantes. Están prácticamente paralizadas, pero tenemos un gobierno que este año 7.200 millones de mango le va a tirar a las empresas, justamente que son las que fugan después sus ganancias al exterior. No solamente estoy hablando del transporte interurbano, sino también estas grandes empresas automotrices, que son las primeras después que despiden, como es el caso de Fiat, que cerró un sector con 140 trabajadores en la calle. Liliana, es inevitable que te pregunte por, bueno, lo que es la polémica que se ha desatado en los medios, o quizás en las redes sociales, de las declaraciones que se publicaron ayer, en realidad, por parte de la diputada nacional Gabriela Esteves, señalando que, según ella, se entiende que hay que votar al peronismo este domingo en Córdoba, porque hay que votar a la fuerza opositora que más votos nuclea contra Cambiemos. Ya señalaste de alguna manera que Schiaretti es como un socio político de Macri, pero a partir de esta declaración que da Gabriela Esteves, o dando a entender que el kirchnerismo debería bancar al PJ en Córdoba con tal de que esto le reste votos, genere una derrota, Cambiemos a nivel provincial, en sintonía con otras provincias recientes, ¿cómo lo estás viendo, digamos? Porque de alguna manera una parte de la capa progre apunta a que Cambiemos tiene que perder como de lugar, digamos. ¿Qué puedes responder frente a ese planteo que da Gabriela Esteves, y que de alguna manera es parte del kirchnerismo que al parecer va por ese lado a la hora de votar? Yo creo que es un error, que es una estafa, no solamente habiendo bajado la lista del kirchnerismo por orden de Cristina, sino también pensando que acá la grieta es entre Macri, Cristina o Lavagna o alguno de los candidatos que vamos a tener en octubre. Acá la grieta pasa por los que van a seguir siendo felpudos del Fondo Monetario Internacional, pagando la deuda y no rompiendo con el fondo, y el Frente de Izquierda, que plantea una salida completamente distinta: desconocer esa deuda y meterle de una vez por todas esa plata a la salud, a la educación, al trabajo, a la posibilidad de un crecimiento genuino del país. Entonces, me parece que es una medida completamente equivocada, y que además sería lamentable que aquellas luchadoras y luchadores con los que peleamos en la calle, no por la unidad de los pañuelos verdes y celestes, sino por el aborto legal, le voten a Schiaretti. Creemos que es un error pensar que Schiaretti es la salida anti-Macri, cuando desalojó a los vecinos de Juárez Celman con los palos y las topadoras, o que avalan esta persecución a los pibes en los barrios populares. Yo creo que es importante convocar a todas las compañeras y compañeros luchadores que estamos en las calles peleando por los derechos. Entonces, invitamos a desconocer esta convocatoria de Gabriela Esteves, votar al Frente de Izquierda, porque además van a tener bancas. Van a tener bancas que, como siempre, cuando estuve yo, ahora mis tres compañeros, Eduardo, Ezequiel y Laura, han estado siempre en la calle, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, reclamando por una vida digna, en contra del saqueo de nuestro territorio, el avance del bosque nativo. Entonces, bueno, hago sinceramente una convocatoria para que reforcemos ese voto de lucha, porque sabemos que después de octubre vamos a tener que seguir estando en la calle por todos nuestros derechos que nos han quitado, por los derechos que nos faltan. Entonces, en realidad creo que es una medida completamente equivocada el voto a Unión por Córdoba, en este caso a Hacemos por Córdoba. Liliana, ¿cómo se traduce o cómo se lleva ese trabajo territorial en la calle, como vos decís, durante los 4 años que para el tiempo de ocupación de cargos y ese tipo de cuestiones que se toman de esa medida y que para ustedes en realidad es parte de como del día a día? ¿Cómo se traduce después eso a una estrategia para una campaña y a una estrategia para gobernar cuando tenés partidos políticos tan grandes con un aparato tan importante de dinero? ¿Y qué cálculos se hacen en función de eso? ¿Se aspira a la gobernación? Mira, ¿se hacen cálculos para poder meterse en la unicameral? ¿Cómo se elabora la campaña y pensar el después? Sí, el Frente de Izquierda, obviamente, a nivel nacional y en todas las provincias, nos planteamos realmente tener la posibilidad de que alguna vez gobernemos los trabajadores, los sectores populares y la izquierda, para justamente cambiar esta historia que relatábamos recién. De todos modos, esto que estamos haciendo en las campañas electorales para nosotros también es sembrar para que cuando llegue el momento, como aquel 2001, y siempre lo digo de una manera vulgar, cuando llueva sopa tengamos cuchara y no tenedor, porque en realidad estamos intentando construir una alternativa política independiente que se constituya como una herramienta útil para la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y todos los sectores populares, y que de una vez por todas que la crisis la paguen los que la provocan, que no somos los laburantes, no somos los de abajo. A la crisis la pagamos siempre los sectores populares y nunca la pagan los grandes empresarios, los capitalistas, que son los que se llevan la guita en pala. Entonces, en realidad sembramos en las campañas electorales y tenemos un crecimiento importante, más de 40 diputados y diputadas que cobran igual que un laburante, que rotamos las bancas, que tenemos un método democrático y más que nada un programa que no pensamos cambiar, y por eso creo que es importante el desafío ahora el 12 de mayo, tener la posibilidad de defender las bancas que tenemos, poder aumentarlas y lograr también una representación de la izquierda en el Consejo Deliberante de Córdoba, que sería también un hecho inédito, ¿no? De poder tener a la izquierda, que sería otro cantar, digo yo, porque no queda ninguna duda, y vos nos conocés, Lea, Martín también, que las bancas estuvieron siempre en la calle y llevando los reclamos populares a la legislatura de Córdoba. Liliana, te agradecemos mucho por la comunicación y mucha suerte para este domingo. Gracias, a marcar la fila 8. Un abrazo para vos, Martín, y Lea también. Liliana Olivero, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, aquí en Panorama.